La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Para hablar justamente tenemos invitado a mi mayor Wilmer Ferney Franco, el comandante del Distrito Militar número 59, para que nos comente qué resultados ha arrojado esta jornada. Él se encuentra en Tocancipá, en un salón comunal, y justamente lo tenemos a esta hora. Mi mayor Franco, bienvenido de nuevo a Periodismo Público Radio. ¿Cómo está? Buenos días, director González. Muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los ciudadanos que en este momento nos están escuchando. Bueno, mi mayor, entiendo que allí en Tocancipá la jornada está desde el lunes 25 y se prolonga hasta el viernes 29, es decir, hasta mañana. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué balance ha arrojado esta jornada entregando libretas justamente a personal remiso? Bueno, director González, la verdad nos ha ido muy bien y agradecerle de antemano a ustedes por los medios que han difundido este tipo de jornadas que beneficia a toda la población, a todos estos jóvenes que se encuentran en estado remiso. Entonces la invitación es para que se acerquen aquí al Salón Comunal en Tocancipá para que asistan aquellas personas que se encuentran remisos, que son mayores de 24 años, que son inhábiles por alguna situación médica o que tienen algún tipo de excepción de ley. Entonces quiero recordarles que de acuerdo a la nueva ley, la ley 1861, que salió el 4 de agosto del 2017, nos da 12 meses para continuar haciendo este tipo de jornadas y aún así para atenderlos allá en el Distrito Militar, para que los ciudadanos se acerquen, los que están remisos, y se acojan al artículo 76 en el régimen transicional, donde les aplica el beneficio y les quitamos todas las multas que tengan por estar remisos y solamente tiene que cancelar 111 mil pesos, que es la elaboración del documento, y salen con su libreta militar de segunda clase. Bueno, mi mayor, usted está invitando a los jóvenes que se acerquen allí a Tocancipá. ¿Qué deben llevar y vale básicamente cuáles son esas condiciones únicas especiales para que se puedan acoger a esta jornada? Bueno, los jóvenes deben de estar remisos o que de pronto hayan asistido a una junta de remisos y hayan tenido las multas, o aún así que no han tenido ninguna multa. La idea es para todas las personas que quedaron remisos, para que se acerquen aquí a Tocancipá. Si ellos son mayores de 24 años, solamente deben de traer la fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. Si tienen algún tipo de excepción de ley, deben de traer los documentos soportes. Es decir, si son padres de familia, entonces deben de traer el registro civil de nacimiento de su hijo y la fotocopia de la cédula de la mamá. Si son casados con vida conyugal o tienen un unión marital, de hecho, deben traer los documentos que nos certifiquen la condición del ciudadano. Si de pronto el ciudadano se encuentra en algún tiene padres mayores de 60 años que son incapaces de trabajar, o que de pronto ellos sean huérfanos de padres, que tengan hermanos en el ejército con algún tipo de inhabilidad, que estén estudiando en algún centro religioso, no importa el tipo de religión, que estos jóvenes de pronto tenga una situación de discapacidad, también tenemos aquí nuestros médicos que nos van a dar el aval de eso. Es decir, si él tiene algún tipo de excepción, que traigan esos documentos soportes, aquí nosotros los verificamos si son válidos y están remisos, entonces les aplica la excepción, se le quita las multas, se le quita la condición de remiso, solamente paga 111 mil pesos y tiene su libreta militar de segunda clase. Mi mayor, y eso es para mayores de 24, ¿y qué pasa con los menores de 24, digamos entre 18 y 24? Bueno, entre 18 y 24 deben de tener de pronto una inhabilidad médica, que nuestro médico diga que no es apto, o que tengan algún tipo de excepción de ley. Para ellos también aplica la jornada. Bueno, en estos días, de lunes hasta hoy jueves, ¿hay ya alguna estadística? ¿Cuántas libretas se han logrado entregar? ¿Cuántos jóvenes han acudido a la jornada? Claro, han acudido aproximadamente unas 700 personas. Ya hemos entregado más de 500 libretas militares de segunda clase a todos estos jóvenes que han venido y que han hecho uso pues del beneficio que nos da la nueva ley en la condonación de las multas y la condición de remiso. Sí, mi mayor, ¿jóvenes de qué municipios pueden acudir allá a Tocancipá? Bueno, pueden acudir los jóvenes de todo el territorio nacional, todo aquel que tenga esta condición puede acudir aquí, no hay ninguna restricción. Si es de Soacha, de Cibaté, de cualquier municipio cerca, inclusive de Bogotá, pueden ir acá hasta el día viernes, vamos a estarlo atendiendo. O la otra semana, a partir del día lunes, en el Distrito Militar 59, nos esperamos también para atender a todos los jóvenes que se encuentren en la condición de remiso. Sí, explíquenos algo que no entiendo, mi mayor. ¿Por qué en Tocancipá la Brigada 13 cubre hasta esa zona? Sí. Bueno, estamos haciendo una jornada por todo Cundinamarca. Entonces estamos focalizando unos puntos donde hay una mayor concentración de ciudadanos que se encuentran en esta condición de remisos. Allá nos ubicamos, aquí tenemos el apoyo de otros distritos, distrito 47, el 46, el 52, nos reunimos y pues la idea es colaborar y que todos estos ciudadanos, la mayor cantidad de ciudadanos que podamos, para que se acojan a este beneficio. Este tema de entregar libretas militares, que es lo que ustedes están haciendo allí en Tocancipá, a los jóvenes, remisos, ¿solamente se hizo a partir de esta ley que usted nos mencionó, la 1861, o antes no se hacía, mi mayor? No, antes no se hacía, a partir de esta nueva ley, la 1861, en su artículo 76, donde nos da un año de amnistía para todos los ciudadanos que se encuentran en la condición de remisos, para que ellos se les quiten estas multas, se les quite la condición, y aquí de una vez les elaboramos la libreta, no tienen que esperar. Si el ciudadano paga los recibos, de una vez se les entrega la libreta. 111 mil pesitos, que realmente es algo muy mínimo frente a las multas y a todo lo que genera tradicionalmente, ¿no? Claro que sí, es algo muy mínimo. Aquí tenemos el banco también, y una vez el ciudadano cancela su recibo y aquí le elaboramos la libreta de manera inmediata. Bueno, próximas jornadas, porque usted me habla de un año, próximas jornadas previstas justamente para este mismo tema, entrega de libretas. Bueno, tenemos otra jornada, claro que sí. Director González, tenemos otra jornada, nosotros verificamos los ciudadanos donde tenemos una mayor concentración de remisos, estamos previstos para realizar una jornada en Soacha, aún así todos los días voy a estar yo en el distrito ahí, y el ciudadano que se acerca y que quiera acogerse a este beneficio lo puede hacer. Todavía no tengo una fecha exacta cuando la vamos a hacer en Soacha, pero sí la vamos a realizar una vez hagamos la coordinación con la alcaldía y con los medios para que podamos realizar esta jornada. Vamos a realizar otra jornada en Cundinamarca, todo esto, una vez terminemos esto, hagamos el balance de la jornada que realizamos en Tocancipá, daremos las próximas fechas de las otras jornadas que van a ser aquí en Cundinamarca. Mi mayor, ¿usted me puede dar el dato exacto? ¿Están en Tocancipá en un salón comunal? ¿Tiene el barrio, el sector, para que de pronto los jóvenes que nos estén escuchando y quieran asistir, pues lo hagan sin problema alguno? Bueno, claro que sí, director González. Es en el municipio de Tocancipá. Aquí tenemos un parque principal, tenemos una iglesia y es el salón comunal. Ya te confirma aquí la dirección exacta para que todos aquellos que puedan venir. Y quiero aclararles que no importa que se encuentren en Bucaramanga, en cualquier parte del país, pueden asistir aquí a la jornada. Aquí hacemos los cambios necesarios para que los ciudadanos puedan acogerse al beneficio. Entonces el salón comunal se encuentra en la carrera sexta. ¿Sí? Con la calle 10, carrera sexta, calle 10, ahí se encuentra el salón comunal. Perfecto, Tocancipá, listo. Mañana van hasta qué horas, mañana termina, ¿no? Bueno, director González, mañana terminamos, vamos a estar atendiendo a los ciudadanos que vengan, hasta aquí atendemos hasta el último ciudadano que se presente a la jornada. Ah, perfecto. Entonces, los invitamos sí para que vengan temprano, pero hasta el último ciudadano que llegue, pues va a ser atendido. Pues mi mayor Franco, le deseo muchos éxitos, usted como siempre atento a todos estos temas relacionados con la libreta militar, una jornada especial que se viene realizando desde el día lunes, se prolonga hasta mañana 29 de septiembre, yo diría que es una oportunidad única, Miguel, porque le cuento que las multas normalmente son altas cuando usted remiso, y mire que solamente pues se paga 111 mil pesos y sale con su libreta y de una vez resuelve esa situación. Mi mayor Franco, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Doctor González, muchas gracias a usted, a toda la mesa de trabajo, a todos los jóvenes que nos están escuchando, y aprovechen esta oportunidad, por favor, no esperen más tiempo. Lo que decía usted, director González, unas multas, una sola multa, eran dos salarios mínimos, 1.475.000 pesos, y había gente que tenía dos o tres multas. Aprovechen, acá vienen, solamente cancelan la elaboración del documento, 111.000 pesos, ustedes no esperen más y pues aprovechen la amnistía que está haciendo el Ejército Nacional.